La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hoy es viernes y como todos los viernes, hoy es viernes de Fuerte al Medio. Santiago Marino, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Santi, antes de empezar con la columna de hoy, que es una gran columna de Atentos es Telefónica, como vos bien dijiste que se titulaba, te quería preguntar algo pequeño de Conmebol Escritorio Suculini. ¿Qué opinión tenés al respecto? No al lugar con la elaboración de una oración que incluya esas tres palabras juntas. Me parece que, por un lado, un torneo de barrio es mucho más serio que la Conmebol organizando. Un torneo de barrio, cuando comete un error, es mucho más serio que la Conmebol aclarando sus errores. Y me parece que, finalmente, es cierto, nos benefician a nosotros los de River, pero no por el hecho de no descontarnos los puntos por la mala inclusión de Suculini, porque eso desarticularía toda la Copa Libertadores, nos tendrían que sacar los puntos sumados de la primera fecha, sino que nos benefician porque nos evitan que Suculini juegue titular el miércoles que viene contra Racing. Y entonces, efectivamente, sí, estamos beneficiados, pero por eso, por evitar la inclusión de Suculini en el próximo partido. Pero no es raro que digan, no se descuentan, pero sí se les descontaron a los que jugaron contra Independiente, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué no se descontaron por qué no se descuentan a River? Porque, no hizo el reclamo el rival. Si hubiera hecho el reclamo oportunamente, deberían descontarle a River. Y B, no lo descuenta de oficio el organismo, porque si lo descontara, debería incluso descontar, insisto, lo de los 7 partidos que lleva jugado River en la Libertadores. Y entonces tendría que clasificar Flamengo en vez de no sé quién. Y así las cosas, esta Copa Libertadores dejaría de tener razón de ser. Entonces ese es el argumento a partir del cual, más allá de que además River tiene los papeles que demuestran la falta de información de la propia Conmebol, cuando consultó oportunamente qué jugadores de su lista estaban con suspensión y no estaba Suculini en esa lista. ¿Y en los torneos de tenis también sucede esto? ¿Hay una Conmebol ahí? En los torneos de tenis hay una Conmebol que en general lo que hace es que te excluyen automáticamente si te anotaste en una categoría más baja de la que corresponde. Pero como yo he tenido un buen año y estoy jugando en la categoría máxima, no me han excluido. Bueno, me excluyeron de la final porque el domingo pasado me pegaron un viaje insólito, pero por lo menos llegué a la final y no he incumplido ninguna regla. ¿Y dónde fue este torneo? En Gualeguaychú, en el ranking de Gualeguaychú que juego. Me di el gusto de jugar en el circuito de mi tierra natal, pero es un poco más lejos para jugar un fin de semana por mes. Pero sin embargo estamos disputando el ranking anual del torneo de Gualeguaychú. Felicitaciones para llegar a la final, claramente. Y la semana que viene veremos qué pasa con Racing, River, también con Independiente y Santos. Vamos a la columna del día de hoy, que es Atento es Telefónica. ¿Qué querés decir cuando decís esto? Bueno, mira, cerca del año 2010 yo me mudé a la casa en la que todavía vivo, que es cerca de un call center. De hecho, era enfrente de donde funcionaba un call center muy grande, que estaba muy movilizado, sus trabajadores estaban movilizados. Todos los días había protestas de los trabajadores que repartían carteles cuando cortaban la calle y otro tipo de manifestaciones, que decían Atento es Telefónica, sin coma ni signo de admiración, sino hasta que terminaba la frase. Y en realidad lo que planteaban era la necesidad de que ellos, como trabajadores del call center Atento, querían estar alcanzados por el convenio colectivo de trabajo de FOETRA, de los trabajadores de Telefónica. Usando esa frase, pero cambiándole la puntuación, vamos a pensar en la columna de hoy diciendo Atento, y ahí va el signo de admiración, es Telefónica. No refiriendo a la empresa Atento, que era el call center tercerizado de la empresa de telecomunicaciones de capitales españoles, sino advirtiéndole al gobierno que se ha metido en un berenjenal importante, en donde uno de los contendientes que ha sufrido las medidas que han beneficiado al Grupo Clarín desde de diciembre de 2015 en adelante, no es un actor pequeño con poco poder, no es una organización de colectivos que gestionan medios sin fines de lucro, históricamente vituperados y a los que el gobierno no les contempla ninguna situación, sino que es Telefónica, como dice el título de la columna, y va a tener, digamos, tiene herramientas muy pesadas para defender su posición y para ver de qué modo articula algunas cuestiones que van a contramano de lo que el gobierno ha hecho, insisto, beneficiando al grupo Clarín desde el Vamos en su gobierno. Porque nosotros lo hemos dicho desde el primer día de la administración cambiemita en las políticas de comunicación, y es que el gobierno se ha puesto en el medio, pero no como árbitro, de una relación de conflicto de intereses contrapuestos entre dos actores que son muy potentes, el Grupo Clarín y Telefónica. Y las reacciones que pueden tener, si beneficias a uno u otro, no son inocuas y son de capacidades de incidencia bastante significativas. Repasemos en qué consiste esa relación histórica y en qué consisten los beneficios que el gobierno le ha dado al Grupo Clarín y por qué Telefónica está enojada y tiene cosas para hacer al respecto. Nosotros sabemos que el mercado argentino de medios, esto lo decimos una vez por mes más o menos para que nos quede fijado, es fuertemente concentrado, tiene altos niveles de penetración de capital extranjero y es convergente. Bueno, es convergente pero no tanto, ¿no? El desarrollo de la tecnología hace que los jugadores que se dedicaban solo a la radiodifusión ahora también sean operadores de telecomunicaciones, nuestros consumos como audiencias también lo son, pero la regulación todavía no lo es, a pesar de que el gobierno prometió una ley de la convergencia que duerme el sueño de los justos en un cajón, mientras tanto va estableciendo parches, a veces con decretos, a veces con resoluciones, a veces con el proyecto de ley corta que tiene media sanción en Senado, y está siendo discutido estas semanas en la Cámara de Diputados en comisiones para ver si puede pasar al recinto y terminar de sancionarse. En ese contexto, con ese mercado y en el gobierno de Cambiemos, Clarín obtuvo todo lo que quiso, más allá de que hoy está afectado por la macroeconomía y algunas de las decisiones que el gobierno ha tomado le juegan en contra, pero insisto, en términos económicos, no en términos políticos regulatorios. ¿Por qué? Bueno, porque necesita hacer inversiones muy significativas y la situación económica, el dólar, las inversiones de capitales extranjeros están como en una situación algo compleja en la Argentina de hoy. Es lo mismo que ha hecho que las empresas de telecomunicaciones que no son Clarín demoraran sus inversiones para llegar a la Argentina y nos llevaran a ese mundo de la competencia convergente con la que soñó y de la que nos prometió todo el tiempo el gobierno de Cambiemos desde su asunción y cuando empezó a establecer toda la articulación de regresiones sobre los derechos de la ciudadanía en materia de comunicación, sobre todo de medios audiovisuales. Ahora, Clarín, que obtuvo todo lo que quiso, pero hoy está en una situación compleja, por eso empieza a percibirse algún texto en la prensa de ese grupo de medios crítico hacia algunas medidas, sobre todo en el área económica, todavía en la política la bancan, ¿no? La bancan poniendo en juego su capital simbólico. Si uno mira lo que hizo ayer Guillermo Lobo en ese corte de audio de video que circula por redes sociales, tratando de evitar que Marcos Peña en pantalla de TN respondiera una pregunta incómoda sobre la vacunación. Sí, además mintió en ese momento. Y además mintiendo, o sea, porque claramente no le importa poner en juego su capital simbólico a algunos periodistas emblemáticos del grupo y al grupo en sí. Pero a pesar de ese contexto y de la defensa de la línea política, empiezan a percibirse algunas críticas en la línea económica, sobre todo, por ejemplo, de Marcelo Bonelli. Pero en este contexto, Clarín tiene un rival significativo, que es su rival histórico, que es Telefónica. Telefónica, que es de capitales españoles y controla varias empresas en América Latina, en Argentina ha tomado decisiones significativas recientemente. Al comienzo del gobierno de Cambiemos vendió su producción de contenidos, vendió Telefe al capital extranjero Viacom, recordemos que es de capitales estadounidenses esa empresa, en una supuesta nueva oleada de incorporación de capitales estadounidenses al mercado televisivo argentino, porque también en ese contexto los derechos del fútbol quedaron en manos de capitales estadounidenses, la empresa Turner, entre otros. Y volvió Telefónica, después de vender sus activos en contenidos, volvió a sus fueros en el mercado telco, volvió al mercado de los fierros, al mercado de proveer servicios de conexión, que es lo que más valor agregado genera y es lo que más ingresos genera en el mercado de medios, que también está en crisis. Ahora, en ese contexto, cuando Telefónica reorientó sus inversiones y sus decisiones, no se anda con chiquitas a la hora de dar la batalla competitiva que se viene a partir de la supuesta nueva ley que nunca llega del escenario de la competencia convergente en la Argentina. Y en ese contexto, Telefónica hizo eso mientras Clarín recibía todas sus dádivas, todos los cambios al marco regulatorio que era la ley audiovisual, los límites a la concentración de la propiedad, etcétera, el decreto 1340, el decreto 267 con el que se permitió que ingresara a todos los mercados, pero sobre todo, y como hemos hablado 14.000 veces en esta columna, la fusión entre el grupo Clarín y Telecom. Esta semana que termina, Telefónica movió algunas de sus fichas de lobby, concreto, de rosca, de negociación, pero además comentándolo, informándolo, porque Telefónica tiene un gran problema. Si se aprueba la fusión Telecom-Cablevisión tal como está, sin obligar a reducir el dominio que tiene el grupo Clarín en varios segmentos del mercado de telefonía fija, de telefonía móvil, de la provisión de servicios de internet y de la provisión de servicios de cable, Telefónica va a quedar en una posición muy desventajosa en relación a su competidor. Y si además se aprueba la ley corta que demora el ingreso de las empresas de telecomunicaciones como Telefónica a brindar servicios de televisión de pago por diferentes soportes, puede ser satelital, hasta el 2020, pues bien, entonces es todo para Clarín. ¿Qué hizo entonces Telefónica? Bueno, esta semana le mandó una carta al ministro Sica, un ministro recién llegado al gobierno de Cambiemos, cuyo ministerio, que es el Ministerio de Producción, funciona como especie de tribunal de alzada respecto de la Secretaría de Defensa de la Competencia. Defensa de la Competencia es el organismo que aprobó la fusión Telecom-Clarín. Prepara otra, según fuentes informativas periodísticas, se puede leer la nota muy documentada de Leandro Renud en letra P, en la que se informa que prepara otra carta para el ministro Ibarra, Telefónica, ¿cierto? El ministro Ibarra es el ministro que llevó adelante el proyecto de ley corta, que ha sido bastante criticado por la empresa Telefónica. Va a presentar una queja formal ante la Cámara Comercial, es decir, ante la Organización de las Empresas, diciendo en Argentina hay desventajas competitivas porque algunas empresas son mejor tratadas que otras, y asoma la posibilidad de realizar un juicio ante el CIADI. Recordemos, para los oyentes prevenidos o que piensan en cosas más lindas los viernes a la mañana, el CIADI es el organismo que administra los conflictos entre los estados y las empresas en el contexto del modelo neoliberal internacional, y es el tribunal en donde se administran esos conflictos a partir de la privatización de empresas públicas en la Argentina. Cuando se privatizaron las empresas argentinas, por ejemplo, Entel, que quedó la mitad para Telefónica, se estableció que si había que dirimir algún conflicto, había que hacerlo ante el CIADI. Un organismo raro porque iguala a empresas con estados y es un administrador de conflictos privado. No estamos hablando del Tribunal de la Haya, digamos. Es donde fueron a denunciar algunas empresas durante el kirchnerismo o el dualdismo, cuando se prohibió el incremento de tarifas luego de la devaluación de la moneda en 2002. Ahora, este enfrentamiento entre Telefónica y Clarín es nuevo. Lo que puede lograr Telefónica, ¿es poco o es mucho? ¿De dónde viene este conflicto? Bueno, retomemos una pregunta que ha sido articuladora de Fuerte al Medio en los casi 15 años que llevamos haciendo la columna. ¿Por qué no hubo ley de medios, ley de radiodifusión, o llamale como quieras, en la década del 80? Pregunta de final de la materia política de comunicación, de cualquier materia de las que yo doy en clases en distintas universidades. Bueno, no hubo ley porque no hubo decisión política y capacidad política. El gobierno de Alfonsín presentó un proyecto, no lo logró aprobar y luego entró en una crisis política. ¿Por qué no hubo ley en los 90? La respuesta es diferente. No hubo ley en los 90 por falta de acuerdo entre Clarín, que tenía todo lo de radiodifusión, y Telefónica, que era el gran jugador del mercado telco. ¿Desde cuándo? Desde el año 91, cuando se privatizó Entel y la mitad quedó para la empresa de capitales españoles. ¿Por qué no hubo ley en los 2000? Por la misma razón, el conflicto Clarín-Telefónica crecía. ¿Y por qué no hubo ley? ¿Y por qué hubo ley en el 2009? Porque hubo decisión política del kirchnerismo cuando se enfrentó con el grupo Clarín y avanzó con la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuya historia hemos descrito cronológicamente, casi semanalmente, en nuestra columna Frente al Medio. Ahora, en este contexto post-ley audiovisual, la guerra sigue. Ahora Clarín tiene todo. Ahora Clarín, además, es Telecom. Si atento era Telefónica, Clarín es Telecom. Y Telefónica critica la fusión critica con argumentos económicos, además, y liberales, digamos, no es que está planteando una discusión de derechos humanos, como haríamos los que sostenemos las regresiones que ha planteado el macrismo en materia de regulación de medios, sino que lo hace con argumentos económicos propios de análisis del mercado. De hecho, le dice con el dedito levantado al gobierno argentino: ustedes tienen como proyecto entrar en la OCDE, es decir, que Argentina sea recibida a la OCDE, que es la Organización de Comercio, pero no cumplen las reglas de la OCDE, tampoco en materias de comunicación. Es decir, los está corriendo por derecha, si querés, y no por izquierda, aunque parezca que los corre por izquierda. ¿Por qué Argentina no tiene parámetros para entrar en la OCDE? Bueno, si uno mira lo que la OCDE le ha dicho a países como México y Colombia, tiene un organismo de control del sistema de comunicaciones absolutamente dependiente del gobierno, y eso no es avalado por la OCDE, el ENACOM es eso. Y tiene niveles de concentración de la propiedad mucho más altos de los que la OCDE permite para cualquier mercado. El máximo permitido por la OCDE es de 33%. Mirá qué número, ¿no? Casi para jugarle, el 33%. Sin embargo, Argentina, si uno mira el mercado de distribución de TV paga, de internet fija y móvil, de telefonía móvil, de telefonía fija, a partir de la fusión Telecom con Clarín, tenés a un jugador dominando mucho más que el 33% y en algunos casos siendo el único operador del mercado. ¿Qué pide Telefónica? Pide reglas claras, pide compartir infraestructura, esto se debe regular en la ley corta, pide un plan nacional de frecuencias y pide neutralidad, no solo neutralidad de la red, sería otro capítulo para explicar en la columna, sino, por ejemplo, que los dueños de canales de televisión deban ofrecerle gratuitamente a los operadores de cable o de TV paga sus señales para poder competir equitativamente en un mercado en el que todos puedan hacer todo, es decir, cuando todos los operadores puedan brindar todos los servicios, porque hay una posibilidad de que se cartelice el mercado de televisión abierta y que los jugadores que tienen canales no se los vendan a los nuevos operadores que van a venir a competir con las empresas que distribuyen contenidos, básicamente con DirecTV y con Cablevisión, cuando, por ejemplo, Claro, la empresa de Slim, el mexicano, o Telefónica quieran tener una empresa de cable. Lo digo en estos términos para que la audiencia entienda, puede no ser técnicamente de cable, pero específicamente una empresa que distribuya contenidos audiovisuales. Este berenjenal ha puesto al gobierno con un actor económico de capitales extranjeros muy potente, enojado. Por eso le decimos al gobierno, atento, que es Telefónica. Santi, ¿por qué Telefónica, para ir cerrando la columna, pasó por Secretaría de Comercio, por Ministerio de Producción, y por qué no por ENACOM? ¿Qué rol está ocupando ENACOM en este conflicto? No, también pasó por ENACOM, pero la discusión la lleva a esos términos porque son términos económicos, administrativos, de mercado, básicamente. No está interpelando en términos de regulación del sistema comunicacional, sino de regulación de una actividad mercantil. Y porque allí puede tener mayor capacidad que en el ENACOM, donde, por ejemplo, hay figuras, sus dirigentes, más vinculados al Grupo Clarín, específicamente. Hay nombres propios con vinculación con el Grupo Clarín. Claro. Santi, te agradecemos muchísimo, nos escuchamos la semana que viene. Sí, déjame antes de cerrar hacer una invitación la semana que viene, justo, bien breve. Como ustedes saben, el 27, que es el lunes, es el día de la radio, porque se cumplen 98 años del inicio de la transmisión de este medio hermoso, que es el de la radio en la Argentina. La primera transmisión fue en Argentina y esa fue la primera transmisión en el mundo. En ese marco, en la Defensoría del Público, creada por la Ley Audiovisual, que está en Alsina 1470, se organiza una charla sobre la radio y su futuro, la radio y sus audiencias. Empieza el primero de un ciclo de charlas donde van a hablar no solo analistas y especialistas del medio, sino productores y productoras que trabajan con la radio y que nos van a venir a contar en qué piensan del cambio, por ejemplo, de que los jóvenes no escuchan radio, de la mudanza de dispositivos, de tecnología, la relación entre radio e internet y las audiencias. La charla tiene como título ¿qué audiencias para qué radio? Es en el marco del Día de la Radio. Es el lunes a las 6 de la tarde en el auditorio de la Defensoría, en Alsina 1470, y van a participar Florencia Helfon Laxman, que es conductora y columnista en la FM Metro, Luciano Banchero, que es conductor y también columnista en la misma radio, en FM Metro, y que es el titular de Posta FM, un sitio web de podcast, que es un formato que se desarrolla de a poco en Argentina. Va a venir también gente de WeTalker, que es otro servicio de podcast de mucho desarrollo en nuestro país. Va a estar el Tano productor, lo recuerdo por su arroba en Twitter, pero es uno de los productores principales de FM La Patriada, una radio que ha crecido mucho en este último tiempo. Y también va a estar Agustín Espada, que hemos hablado algunas veces, es especialista en radio. Entonces, es el lunes a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Defensoría del Público. Vamos a hablar con quienes saben mucho de radio, quienes hacen radio, sobre la radio y sus audiencias. Es el primero de un ciclo de charlas que seguramente tendrá amigos de FM La Tribu exponiendo prontamente. Entonces, Alcina, 14:70 a las 6 de la tarde. El lunes. Un abrazo grande. Abrazo, Santi.